talento y creatividad. Hay cosas que nunca se olvidan, momentos que marcan tu vida. Es imposible arrancarte de mi mente. Mi corazón siempre está despreciado. La música remix. Hay cosas que nunca se olvidan. Nunca se olvidan. Momentos que marcan tu vida. Es imposible arrancarte de mi mente. No me importa lo que diga la gente. Mi corazón siempre estarás presente. Dime cómo yo puedo olvidarte. Te hablo claro como tú ninguna. Difícil de olvidar. Y esos besos tan tiernos, tan dulces, baby, me podía amar. Te hablo claro como tú ninguna. Difícil de olvidar. Y esos besos de caramelo, baby. La música remix.